aquí andamos, la décima banda de Culiacán, Sinaloa, y Grupo Firme desde Tijuana, presentamos un corridazo, se llama Las Mitas, y suena al estilo rancho, al estilo de la décima banda, Copa Cervantón. Ahí va Compa Mar, puro MP3 Culiacán, Copa Cervantón. Pienso que una moneda es poca cosa para saber el rumbo de mi camino y mi destino. Siempre no falte el lacra que traiciona la confianza, ya no vale su palabra, gente corriente. Todas las decisiones que tomé fueron necesarias para poder salir del hoyo y demostrar que me sobraban metas. Hay en la vida y una de ellas fue terminar mi carrera, y lo he logrado, me he superado gracias a los Carrillo y a mi madre. Decirles que sigo avanzando y no he parado, soy respetado. Ángel, ese es mi nombre y en Tijuana está mi casa. Socios del extranjero, desde allá mandan las vacas. A veces me les pierdo cuando se arma la parranda, y queda claro que mi palabra es de respeto, y me ha costado ganar amigos, el apoyo y los contratos. El nuevo Compa Cervando, Compa Ever Gutiérrez. Este es el Grupo Firme. Y la décima banda, viejo. Y este es Compa Oscar. Ay, mi amigo. Tengo buenos amigos y los cuento con los dedos. Sabe que tiene en mi mano el Compa Checa. Llevo un perfil bajo, soy sencillo y tranquilito. La parranda no termina, es mi frontera. Siempre las cosas cambian, el sol sale para todos. Llevo las pies grabadas, va para arriba mi negocio. A veces me les pierdo cuando se arma la parranda, y queda claro que mi palabra es de respeto, y me ha costado ganar amigos, el apoyo y los contratos. ¿Y eso? ¿Y eso? Grupo Firme y la décima banda, Compa Cervando. Ay, ay, ay, mi amigo.